Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, participó de la emisión especial del programa de radio. Señaló la cadena de complicidades, habló de la conferencia de prensa en donde se dio la noticia del hallazgo del cuerpo y dijo que el caso de Luciano le recordó al de Jorge Julio López.